¿qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, Ariel, y ayer, bueno, se vivieron momentos difíciles en las inmediaciones del Congreso. También allí estaban las columnas de la UOM Quilmes y, bueno, se ligaron parte de la represión, ¿fue así? Sí. Lamentablemente estamos viviendo estos momentos difíciles, estos momentos donde no tenemos la posibilidad de expresarnos libremente, de forma pacífica, como la columna numerosa que ayer manejó la UOM de Quilmes, que no solamente ha salido con su cuerpo de delegados, sino con trabajadores de fábrica. Hemos hecho un cese de actividades a las 12 del mediodía para que los compañeros puedan participar, porque es lo que nos demandan hoy los trabajadores, porque saben que van por sus derechos, y la verdad, como miembro de la comisión directiva, tener que responder por el cuidado de estos compañeros que van, es una tarea difícil cuando tenés un gobierno que reprime por reprimir. Nosotros no hemos tirado ni un solo piedrazo y hemos tenido compañeros con balas de goma, más todo el conjunto completo, con el tema de los gases afectados. La verdad que fue salvaje lo de ayer. La manera que reprimieron, no. Hace años que no se vive esto en la Argentina. La verdad que es lamentable. Luego del fracaso de la sesión se baraja, bueno, y de la mague anoche de sacarlo por decreto por parte del presidente Macri, se baraja que el lunes estaría dando tratamiento. ¿Qué perspectivas tienen desde la UOM y también desde la pertenencia a la CGT en relación a que el proyecto prospere? ¿Tienen pensado algún tipo de medida en relación a la oposición justamente al proyecto? En principio, nuestro pensamiento como seccional, y así lo manifestó nuestro secretario general, es aberrante también que la CGT ayer, con la represión que hubo hacia el pueblo trabajador, no haya mantenido el paro del día de hoy, de 24 horas como estaba anunciado. Pero bueno, es lo que nos toca hoy, y bien, desde la CGT están diciendo que si aprueban la reforma van a hacer un paro, cosa que una vez que ya está firmada. El lunes nosotros ya estamos hoy organizando en estado de alerta permanente nuestra seccional y volver a movilizar. Los compañeros así lo requieren. Eso que hubo compañeros que estuvieron mal y quieren volver a la calle, porque vemos que es la única alternativa que tenemos para defender nuestro derecho, es estar en la calle. A nosotros nos han acompañado trabajadores de varias empresas, como Domecq, Simpar, de todas las empresas del parque industrial que han salido ayer. Muchas empresas que acompañaron esta manifestación, Cecín, Tapigar, empresas importantes de nuestra seccional que vienen manifestándose cada vez que hay alguna marcha. Y bueno, hemos manejado alrededor de 1.000 personas ayer en la calle y estamos preparados para el lunes volver a decirle que no a esta reforma que nos perjudica a todos los laburantes. Esto no hay vuelta atrás. Gracias, Ariel. Renovaremos el contacto seguramente para ya sobre la semana que viene, que va a estar tensa, imaginamos, como este cierre de semana también. Sí, ojalá que hoy haya una reunión importante de los gobernadores peronistas, o que se hacen llamar peronistas, con el presidente. Esperemos que, como peronistas que son, le marquen al presidente que el pueblo dijo que no a esta reforma, y que si el gobierno no sabe manejar la economía, lo único que hace es tomar deuda, y esa deuda para pagar esos intereses que se vencen el año que viene es ajustar a los pobres viejos, que sepan decirle que no, y que si no pueden construir un puente o la obra que tengan en cada provincia, sepan explicarle al pueblo que no se hace por el mal manejo que está haciendo este gobierno. Así que esperemos que se pongan en el lugar de los laburantes y que piensen. Ojalá que le marquen que nada, esta reforma no puede pasar. Y si el gobierno no sabe qué rumbo económico tomar, tendrán que tomar otra medida. Pero no el ajuste a los trabajadores. En lugar de volver a tomarle no el 20, el 30% de retenciones al campo, tomarle el 5, tomarle el 10, pero no a los laburantes. Ese es nuestro pensamiento y estaremos comunicados, y muchas gracias por siempre darnos la posibilidad de expresar el pensamiento de nuestra querida UOM Quilmes.